convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena. ¿Qué pasa pues? Ya estamos por aquí una semana más, un lunes más, Roxa Rosaez. Hola, buenos días y buenas tardes y buenas noches para todos. Y un servidor. Arranca el episodio 727, todavía no hemos llegado al número del avión del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, y no creo que lleguemos en esta temporada, del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a eso de las 15, a las 15, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com y también por tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y FM estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ayudándonos así a difundir conciencia rockera desde el norte de Teruel para toda la banda, concretamente desde San Pedro de Calanda. Hoy comenzamos con una gente que se llaman Atma. Esto que suena se titula Jardín Quemado, Burned Garden. Y es el primer adelanto a lo que será el próximo 30 de junio, Dusk from a Dark Sun, cuarto álbum de estudio para la banda madrileña de Sludge Doom Metal, Atma. Burned Garden. I come back to the fire where the trees burn eternally. Oh, I return to the land of the dead fields and the poison sea. I come back to the woods among dead trees when I finally become free. And I return to the fire. Burning out. To the wild. Bueno, pues como llevamos ya desde el viernes emitiendo con el servidor de reserva, pues ahora, pues sí, podemos ver desde cuánta gente nos está escuchando en directo, pero no exactamente desde qué localidades, países sí. Así que están apareciendo muchas banderitas de España, están también muchas de Estados Unidos, alguna mexicana, también de Argentina, pero no podemos decir localidades, que tampoco decíamos la localidad de todos los países, pero algunas sí que íbamos diciendo. Así que os mandamos directamente un saludo a todas y a todos quienes nos estéis escuchando en directo ahora mismo a través de asaltomatarradiorock.com. Respondemos a los saludos que nos están mandando a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, el grupo privado Telegram. Nuestra querida Eli Creator ya nos está escuchando desde Epilaz, Zaragoza Style. Si nos está escuchando en directo desde cualquier otra emisora, buena redifusión, saludos también para ti. Y también nuestro mayor agradecimiento para ti que nos escuchas vía podcast. Por cierto, parece ser que está, a pesar de ser el riguroso podcast directo en tu recto, lo del podcast está cobrando más fuerza últimamente. No tanta como el directo, obviamente, pero va cogiendo fuerza, cosa que también nos congratula. Lo dicho, sea la manera que sea en la que disfrutas de Pequeño Ternasco, muchísimas gracias y contentos que los tienes, claro que sí. Vamos a empezar a repasar las novedades en cuanto a nuestras bandas asociadas se refiere para esta semana. Hoy tenemos tres novedades que pasa a informarnos rapidísimamente Roxa Rosae. Gato Ventura, nuevo sencillo. Efectivamente, nuevo sencillo del rockero cordobés que lo publicaba este pasado viernes y que tiene como nombre Sigo Soñando. Nuevo sencillo de Gato Ventura extraído de Delirios 2, Apología del Desaire, el más reciente trabajo hasta la fecha de Gato Ventura. Este Sigo Soñando es el corte número 9 de ese último álbum de estudio y suena tal que así. Tanto como lo he negado y el momento llegó. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Está empezando a hacer unas calores ya por Samper, que comienzan a producir que sea un poco insoportable la calor aquí en los estudios centrales de saltomatarradiorock.com. De ahí que paremos tan prontito el programa, hagamos tan prontito el parón, que ya sabéis que será el último programa, será el próximo 6 de julio con él. Yo voy avisando ya, para que no le pille a nadie de sorpresa. Y volver, ya volveremos en septiembre y ya informaremos del día. No adelantemos tantos acontecimientos. De momento seguimos informando de los próximos. Hemos informado de un nuevo sencillo. Vamos a informar de próximos conciertos. Los dos primeros conciertos que vamos a recomendar esta semana: Roxana Rosae. Hijos de Tercer Acorde siguen con su gira Folk on the Rocks. Folk on the Rocks, folk con hielo, verdaderamente refrescante. Esta gira 2023 de Lord de Pucela, que estará el próximo día 16 en el Folk Comillas Festival, que regresa 3 años después tras su forzado parón por la pandemia. Sin pelea, sin chupa, nada será igual. Un Folk Comillas que se desarrollará entre los días 16 y 18 de junio en la localidad cántabra. Y que, como os digo, contará con una de nuestras bandas asociadas, con los Hijos del Tercer Acorde. Que tocar están tocando bastante. Canciones nuevas de momento no tenemos noticias todavía de ninguna. Supongo que están en ello. Y supongo que cuando las plasmen algún tipo de soporte, ya sea digital o físico, pues vamos a ser los primeros en enterarnos. De momento, os repito, este viernes 16 de junio en Comillas, Hijos del Tercer Acorde, dentro de la nueva edición, la edición 2023 del famoso Festival Cántabro Folk Comillas. Vamos a escuchar uno de esos temas de la ópera prima de los Hijos del Tercer Acorde. Vamos a escuchar el corte número 2, titulado Generación Deriva. Éramos apenas unos críos, queríamos serlo todo a la vez. Héroes, piratas, princesa o caballero, ganas de luchar como auténticos guerreros. Aquellos fueron los años buenos, aquellos fueron los años del milagro. Todo era posible, tu padre con trabajo, era cuestión de tiempo que todo se viniera abajo. ¿Qué demonios ocurrió? La marea nos arrastró, si es que todo cuando nos queda son sueños a la deriva. ¿Acaso hubo alguna vez un océano sobre el cual flotar? ¿Acaso hubo alguna vez un horizonte por el cual luchar? Hemos muerto esperas infinitas, llamadas que no llegan, puertas que no existen. Nos siguen llegando

El último concierto de Lores Astre, que por cierto había tenido dos conciertos este fin de semana pasado, uno en Zaragoza junto a Los Acero y otro en Seseña, Toledo, dentro de junto a Golo Barracuda y Yo No Las Conozco en Seseña. Pues bueno, se toman, como te digo, un mesecito. Última actuación 10 de junio, próxima actuación sábado 8 de julio. La actuación será en Favero del Bierzo, en León, en el festival Faverrock. Adivina qué van a poner de comer. ¡Patatas! Bueno, la olor que va a haber después de ese concierto puede ser inenarrable, pero no te los pierdas el próximo sábado 8 de julio, para el mes que viene ya. Porque está claro que en este mes de junio, en lo que queda del mes de junio, Los Desastre van a estar, prepárame Roxa Roxae, un redoble lejos de tu alcance. Ven aquí. Los Desastres, noticia toquen o no toquen. Lejos de tu alcance, corte número 3 de Que Corra el Aire, su último disco de estudio con el que está girando abundantemente y lo que les queda en este 2023. En este mesecito de junio ya, quietos parados. Imagina un paisaje de calles miserables, de cuartos y mitades, de sordidos. Y nos llegan saludos vía el grupo privado de Radio La Conciencia Rockera de una de las mayores fans de Los Desastres, esa Belén. De moral cuestionar. Nuestra ternasquilla de los madriles. Ven aquí, prueba a jugarte, ser feliz por un. Versión, las rastas más famosas del planeta. Tras las de Bob Marley, se encarga de versionear este clásico de Harry Belafonte, que ya sabéis que falleció el pasado mes de abril a los 96 años de edad. How long have you been blind? ¿Cuánto tiempo llevas ciego? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo has estado ciego? Todo el fin de semana. Trouble on the reservation, in the ghetto too. Un tema incluido dentro del disco de debut que se le dedica al cantante neoyorquino Lenny Kravitz por Harry Belafonte. How long have you been blind? En la recontraversión. Have you been blind? De pequeño ternasco. Para acá, que estamos escuchando a unos canadienses que regalan cosas. Lee tú cómo se llaman, Rosa. Dan Cuyón. No, no, Cuyón, sí, Dan Cuyón, Dan Cuyón, nena. Oye, el que da, pues bien dado está. I've got no regrets. I came here. Good time, buen rato como el que estamos pasando tú y yo, vosotras y nosotras, es el título del primer adelanto a lo que será, el segundo adelanto, perdón, a lo que será décimo álbum de estudio para los de Toronto, para los Danko Jones. Sonidos eléctricos, Electric Sound, será el título de ese nuevo trabajo. Danko Jones sonando nuevamente por Pequeño Tarasco, que hacía tiempo que no los teníamos, Por cierto, yo pensaba que lo ibas a leer castellanizado del todo, Dan cojones, pues no, hoy, ahora no. Vaya. ¿Ah, sí? ¿Usted actualmente con qué compañía tiene el internet en casa? Yo con Huslibol Airlines. ¿Cómo? Huslibol Airlines. ¿No te suena? Está bastante bien de precio. ¿Tienes alguna línea de móvil con esta compañía? Tengo fibra de carbono. Vale, ¿y aparte tienes alguna línea de móvil con ellos? Tengo un móvil fijo. Vale. Pues además me interesa porque aquí estoy jodido porque cuando no hay cobertura... Tengo que salir a la ventana, me chupo el dedo y lo oriento según la dirección del viento. ¿Y así sí funciona? Así sí funciona, o otras veces con pedales. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa, voy a mirarte la cobertura. Calle Sartén Sin Mango, número 13. ¿En qué localidad es? Es en Huslibol, en Huslibol. Vale, pues no habría cobertura, entonces bueno, lo voy a dejar aquí anotado. Es que el término municipal es el de Botorrita, ¿me lo puedes mirar, por favor? Pon Botorrita, a ver si te sale, Jaulín. Igual. Lo que viene siendo la Ribera Maña. Sí, no me aparece, lo dejo anotado y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Muy amable, chao, chao. Día a día, sé que no poníamos esta cuña de coña. Lo buena que es. Y además, es que además, el término municipal es el de Botorrita. O pon Jaulín. Y además que es que la hizo real, o sea que... Sí, sí. Que y sabemos quién la hizo. Sí, sí. Lo que me parece que a mí que últimamente por aquí por San Pedro ya no está bien recibido el muchacho. Me da la sensación. Vaya. Vámonos a por las bizarradas de hoy, que las he cambiado a última hora porque tenía preparadas dos bizarradas políticas, pero es que ya no me hacen gracia ni cuando hacen gracia a los políticos. Así que hemos buscado otras dos molto fáciles y divertentes. Roxa Rosae nos trae la prima. Invitados a una despedida de soltero, pescan una avioneta que se hundió. todos tirándose al agua a pescar avionetas. Bueno, a ver, no es que las pescaran, fueron a rescatarla. La policía canadiense investiga cómo una avioneta se hundió durante la noche hasta que varios invitados a una despedida de soltero lograron sacarla de agua. ¿Y para qué está la policía? Que tienen que ir los borrachos. Disfrazados. Vamos, vamos al agua, que no me he mojado suficiente. Venga. El portavoz de la policía de South Simcoe en Ontario comenta en un comunicado, vamos a sacar un comunicado para ponernos en ridículo a nosotros mismos, que varios agentes respondieron a una llamada que alertaba de que un aeroplano estaba semihundido cerca de la playa de Innisfield. Tras las primeras pesquisas, los oficiales se enteraron de que uno de los asistentes a la fiesta, un chaval de 31 años, voló desde Ottawa para disfrutar de la despedida y dejó el avión, un hidroavión, por cierto, una hidroavioneta, mejor dicho, pues atracada en un muelle cercano. El piloto fue alertado a las 6:30 de la mañana, bueno, déjame dormir un poco más, de que el aeroplano se había soltado y estaba hundiéndose sin remisión en las aguas del lago Simcoe. Pues vaya lago más grande, que hasta tiene varias playas con su nombre cada una, ¿eh? Joder. Bueno, claro, es la zona de los grandes lagos, lógicamente. Pero se ve que la policía ya investigó a posteriori, porque los invitados a la fiesta se despertaron alarmados y se pusieron en acción. ¡Vamos, vamos! ¡Joder, venga! ¡Joder! Entraron en el agua y arrastraron la avioneta hacia la playa. Indica la policía que claramente fue incapaz de responder antes que una panda de borrachos a este auténtico y genuino Roxa-Roxae. Código naranja. Code Orange, ese es el nombre de la banda que estás escuchando. Código naranja, que tras su quinto álbum de este mismo año, los punk rockers de Pittsburgh acaban de lanzar este tema, Grooming My Replacement, una de las dos canciones incluidas en el nuevo sencillo en formato vinilo que acaban de publicar. Code Orange, Grooming My Replacement, preparando a mi relevo. I'm grooming my replacement. God tell me all their hatred. The incense got the light. Watch your soul, moving light. Keep a list in my mind of a time. Bring to crash, lay a fight. Now wear me like a suit, final ride. Don't exclude, stand on tall. Like your old man, what did you do? Show some gall, and be mean. Like a wash of trumpets. I'm grooming my replacement. God tell me all their hatred. I'm grooming my replacement. Saludos a nuestro Ternasco Elías, cantante y guitarrista de otra de las bandas asociadas a saltomatarradio.com, como son Ratones Colorados, que nos saluda desde la capital de Españistán. Y a su vez nosotros mandamos saludos hasta Venezuela, que se acaban de enganchar a la emisión en directo live. Yeah! alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues de borrachos rescatando aviones vamos a pasar a vecindades muy cabreadas. Vecinos enojados levantan una carretera recién asfaltada para demostrar que es una simple alfombra. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Bueno, no me extraña que estén cabreados, macho. Yo pensaba que estas picarescas eran solo de Pakistán, pero no, no, están exportadas internacionalmente. Tenemos el monopolio de la picaresca y lo exportamos y todo. Los vecinos de Karyat Has Pokhari, una aldea en la India, habían pedido durante mucho, mucho, mucho tiempo a la administración local que pavimentara varios caminos que estaban en muy mal estado. El mes pasado, sus plegarias y peticiones finalmente fueron respondidas. O al menos, eso es lo que pensaron en un principio cuando vieron la brillante capa de asfalto que cubría los kilómetros que habían solicitado. Eso sí, su alegría duró poco, su gozo en un pozo, que se dice también, ya que pronto quedó claro que la empresa a cargo del proyecto eran unos facinerosos, unos jetas, y hicieron un trabajo muy poco profesional, colocando una finísima capa de asfalto similar a una alfombra que podía levantarse fácilmente de la tierra casi sin esfuerzo y con la mano, según denunciaron los vecinos en un vídeo. Según denunciaron los vídeos en un vecino, igual, ¿sabes? Ahora, no te pierdas a lo de la constructora, Pero genio y figura hasta la sepultura, o sea, echándole morro hasta el final, porque por su parte, los de la constructora que realizó el, entre comillas, trabajo, afirmaron, sin que les dolieran prendas ni ponerse colorados, haber utilizado la última tecnología alemana para pavimentar la carretera. ¡Ojo, cuidado! Encima con cachondeíto, los hijoputas, Pues si yo soy uno de esos vecinos, le digo, pues ahora, agarras esta especie de estafa asfáltica y ¡arráncala! Y la vuelves a poner, pero bien. ¡Arráncala, rip it out! Ese es el título del tema que estás escuchando de los Last Hot Wax. Este trío raw punk británico, dos chicas y un muchacho, debuta con A Thousand Times, un millar de veces, su primer EP. Y este Rip It Out es el single oficial, Hot Wax. No es por nada, pero molan bastante. We'll be right back. and dress. I'll pay for the day till my love reinvest. I wanna rip it out my arm, then I'll rip it out my chest, then I'll rip it out my head, cause we were the best. Then I'll rip it out my arm, then I'll rip it out my chest, then I'll rip it out my head, cause we were the best. El relleno. Cielos, heavens. Título de esta baladita con la que lo vamos a tocar hoy, que es el primer anticipo del álbum conceptual de Mother Resides, banda compuesta por el belga Peter Ginis, pero que se ha confeccionado tanto la banda como el disco íntegramente en Granada, con músicos y producción local y extranjera. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, queda despedirse con banda San Fer de Calanda. He knows that he'll recall his crimes. Nobody will forget in time. While he's whispering through the air, just on the air. He was up and they were down, seeking lives for God in town. There are places nobody wants to go. Oh yeah. And I'm looking up the hill with you. Oh, Australia. Hemos comido, entre otras cosas. Y ya va siendo ahorita. Roxa Rosa, nos marchamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. La pierda mandarte ya. Puedes creer que al final. Pues sí que habías echado para atrás la canción, sí. Pues también mi vecino Santi, pequeño Ternasco, también se despide de todas y de todos vosotros, como hago cada día. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea directo o en redifusión o vía podcast. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en un atasco sobre una carretera de asfalto, que en vez de una carretera es una manta, o en el atasco ese que te digo, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Vaya mierda de despedida me ha salido hoy. Sin nada más que añadir, en tanto esa tenazcación, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere, agures, mon amores. Oh,